Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Kilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Kilia Rock. Bienvenidos, estimados quilieros, a un nuevo programa de Kilia Rock Clásico. Saludándoles, Julia Mollón, a través de los micrófonos de la radio online de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para traerles los temas que nos acompañaron en tiempos anteriores. Hoy vamos a disfrutar de canciones que tienen esa mezcla de rock y pop, con artistas que se destacaron en su momento. A lo largo de su existencia, la música pop ha absorbido influencias de la mayoría de otros géneros de la música popular, como son la balada sentimental, el jazz, el country, el rock con su instrumentación, de la música clásica, su orquestación, del dance, su tiempo, de la música electrónica, su acompañamiento, del hip hop, elementos rítmicos, y recientemente se ha incorporado también los pasajes hablados del rap. Antes de iniciar, mis quilleros, permítanme invitarles a seguirnos en las redes sociales, en Facebook como Kilia Rock Yeah, en Instagram y en Twitter como arroba Kilia Rock Radio. Los primeros en salir son el grupo A Flock of Seagull, que en español su nombre significa una bandada de gaviotas. Se formó en el año de 1979 bajo la dirección de los hermanos Al y Mike Score, que logró uno de los peinados más vistosos de la historia del rock. A ellos se le sumaron Frank Maudsley en el bajo y Paul Reynolds en guitarra. Aquí los traemos con el tema I Rain. Killer Rock. Dresses for Success fue lanzado el 28 de junio de 1989 y el segundo sencillo del álbum Look Sharp del dúo sueco Roxette. Originalmente, para la grabación de este tema, cuenta la banda que pasaron por muchos desacuerdos hasta que finalmente quedó lista. Aquí la traemos para que ustedes la puedan disfrutar. Roxette. La banda australiana In Excess nos trae su primer sencillo del álbum The Sing, el mismo que fue publicado en diciembre de 1983 en Estados Unidos, donde alcanzó la posición número 58 en la lista de éxitos Billboard Hot 100 en 1994. En Australia, en el mismo año, alcanzó a ser el número 1. Con ustedes, el grupo In Excess. El tema A View to a Kill, que en español significa En la mirada de los asesinos, es del 17º sencillo de la banda británica de New Wave, Duran Duran, lanzado en mayo de 1985 y creado para la película de James Bond, sonando para ustedes, Duran Duran. Killer Rock. These two faces, secret En el video del siguiente tema se observa al grupo intérprete en un estudio muy colorido. Mientras cantan, una joven pinta un dibujo, el cual es la portada del long play. Nos referimos a la canción Your Love del grupo The Outfield de 1985 y lo traemos para que ustedes lo recuerden. Ahí les va. Kilia Rock. Lanzado el 27 de noviembre de 1981, como el cuarto sencillo de su tercer álbum de estudio, Dare, llega este tema del grupo The Human League, Don't You Want Me, quienes se formaron en 1977. Iniciadores de este estilo y pioneros en el uso de los sintetizadores en el Reino Unido, lograron gran popularidad en la década de 1980. Aquí en nuestro programa los tenemos para disfrutar de su música. Ahí les va.

que el tiempo. Y una bella ecuatoriana, Pamela Cortés, nacida en Guayaquil, empezó a estudiar música y baile desde que tenía los 7 años de edad. Desde entonces se ha convertido en una cantante, actriz y bailarina muy conocida en nuestro país, también allá en Panamá, Perú, Colombia y más. Una balada muy hermosa, lleva por título Dicen. Dice la gente que el tiempo se nos vuela de las manos, pero cuando estoy contigo ya no existen los horarios. También dicen que en la vida es solo injurias y penas, pero cuando tú sonríes hasta el más triste se alegra. Desde la primera vez que te crucé en mi camino, empecé a entender la tierra, a la magia y al destino. Y en las noches que no estás, solo invento historias raras, tan solo para llamarte y contarte en las mañanas. Dicen que querer es duro y que amar es complicado, pero cuando tú apareces, todo está. Disfrutar de estos bellos temas, mis quilleros, les propongo elevar la energía con la banda estadounidense de rock que surgió en escena New Wave a finales de los años de 1970. Provienen de la ciudad de Boston, Massachusetts. Llega hasta aquí The Cars con su tema You Might Think. Thank you. going till the sun fell down. You kept it going. La banda de rock australiana Midnight Oil nos trae un sencillo de éxito mundial de 1987, Beds and Burning, la misma que fue nominada al Grammy por la mejor interpretación de un grupo con vocalista en 1989. Disfrutémosla. Killer Rock. The time has come to save us. La banda de rock Tears for Fears tomó su nombre de un capítulo del libro de psicoterapia Prisoners of Pain, Prisioneros del Dolor, del psicólogo estadounidense Arthur Hanoff. Su estilo pop rock, combinación de New Wave y Soul, se refleja en cada una de las producciones musicales. Aquí uno de sus grandes éxitos, Shout. What I Like About You, o Lo Que Me Gusta de Ti, es una canción de la banda de rock estadounidense The Romantics. El tema en un principio no causó gran impacto. Fue solo a fines de la década de 1980, después de que la canción fue autorizada para su uso en comerciales de televisión para la cerveza Budweiser, que se convirtió en uno de los himnos de rock más populares de todos los tiempos. Escuchémoslo. Thank you.